Sete es el que manda, siempre lo he dicho. No, no, yo si quieres yo le digo Doctor Frank, pero claro, que lo encuentro muy, muy... Me da igual, absolutamente. No, no, Doctor Frank, oye. Que me da igual, digo. Claro, que ahora va a ser usted el Doctor Frankenstein. Vale, o Frankie, venga. Frankie, o... Que se pinte usted para mañana, que sí. Se ponga una, la falda aquella de flores que trajo una vez. Sí. Que estaba usted muy mona. Que yo era una persiana, era una cortina, ¿eh? Que, sí, era la cortina que tiene usted en el comedor, sí. Siempre. Y que puede colar. Puedo colar. Puede colar. Puedo colarme, a ver si me meto en el inserso, ¿no? Sí, sí. Pues nada, no nos ha llamado Tres Sierras, más que nada porque el teléfono, ya lo sé, que tú estás llamando y que lo encuentras que hace sonido, un sonido tal que, a ver, tal que este. No hace sonido este teléfono. Me. Vale. No, yo intentaba que fuese un sonido real, pero no. Total. Que lo siento, pero es que uno es débil. No, uno es débil y si yo sé que si tengo otra llamada ahora la atenderé y que luego tendré otra y la atenderé. Y pecaré. Y siempre, porque soy un gilipollas. Sí, sí. No por otra cuestión. Usted lo dice muy a menudo esto, ¿eh? Lo está diciendo muy constantemente de que soy un gilipollas. Quizá con la esperanza de que yo le diga, hombre, que no lo es tanto. Pues sí, que no lo es tanto. Pues como ha podido comprobar, me reitero en sus palabras, es usted un auténtico ¡gilipollas! Este hombre ha quedado como un gilipollas. Ay, doctor Paco, doctor Frank, cuidadito, no es el doctor Frank. Este hombre, ay, Dios mío, que me da un ataque. Este hombre ha quedado como un gilipollas, porque aquí ha montado el numerito y bueno. Yo solo me lo he montado, Ha montado usted el numerito, ha quedado. Se ha quedado tan ancho. Bueno, hacemos una pausa musical, volvemos con un poquito más de tranquilidad y despedimos el programa. Usted se ha quedado pero ancho, con lo que acaba de decir. Pero patarrado aquí, bien a gusto. Es que soy un auténtico... Bueno, yo también lo soy, claro, un poquito... ¿Lo... ¿Hago yo el numerito que usted ha hecho? Como quiera, pero te rezo. Me reiré. Si me río pondré una pausa musical. Ha dicho usted, dice, tú lo que eres es un auténtico gilipollas. Y ha aplaudido. Ah, pues a mí no me ha sonado tan mal, ha quedado bien. ¿Sí? Bueno, porque yo soy un profesional de esto. Total. Usted quiere que lo repita, No me tiente, no me tiente. Venga, que los oyentes están deseando volver a escuchar. Decía que usted está repitiendo mucho la palabra gilipollas y quizás con el objetivo de que le diga, hombre, a David, que no lo es tanto. Pues sí, es usted un auténtico gilipollas. Sí, señor. Se ha vuelto a quedar solo este hombre. Lamentamos este... Yo sé que a los oyentes le hace gracia también que nos riamos. ¿Por qué de se ríe? Cuando, porque aplaudo como una foca. No. Fíjese, ya sé que los oyentes no nos ven, pero comente usted cómo aplaudo. Hay muchas formas de aplaudir, ¿no? Con las manos. Yo aplaudo con las manos paralelas, juntas, sí. Delante, además, un palmo delante de la cara. Cara. Un palmo de la cara que algún día me he dado con la nariz. Como usted se acerca mucho, se va a pillar la nariz en medio. Sí, sí, sí. ¿Eh? Intento no dar al micro. Sí. Pero que es una forma curiosa de... Y con sonrisa de gilipollas. Y con también. Sonrisa, lógicamente. Por se eso ve intermitentemente cuando se echa para las manos. Usted antes ha dicho que es contagiosa, mi sonrisa. Su risa, no su sonrisa. Bueno, su sonrisa lo risa. Que causa es risa. Pero no. Vaya juego de palabras. Qué gilipollas que es usted. Total, yo iba a poner hoy una canción, muy triste, que se llama Fin de Amor, que es triste. Hombre, el amor cuando se acaba... La vamos a escuchar, venga. Joder, venga, es que siempre me pasa lo mismo. Pues no, vamos a escuchar esta canción. Nos despedimos y es que esta canción es el ejemplo máximo de lo que puede llegar una persona a ser gilipollas. O sea, esta canción fue escrita pues en un momento en que el autor de esta canción se sentía gilipollas y dijo, vamos a escribir una canción para ver hasta qué grado de gilipollas puede llegar la raza humana. ¿Es esta canción? Que ya empieza aquí a moverse. La escuchamos y luego despedimos el programa, ¿vale? Vale, venga. Empieza a sonar, va a entrar perfecta. Esta no va a entrar llorando, va a entrar un poquito tarde. Lo estoy viendo, se llama Fin de Amor y habla de un gilipollas como una catedral. Así empieza. Aquella noche bajo un cielo cubierto de estrellas nos fuimos en mi coche al viejo autocine a ver un aburrido Fin de Amor. A media película traté de besarte y tú te apartaste del sillón. Gilipollas. Te fuiste y me dejaste. Ay. A mí plantado. Gilipollas. Viendo el aburrido Fin de Amor. Y es que esto a veces pasa, yo no sé si se queda pues como muy tirado, pero este no es el final de la historia. Si acabas aquí la historia, pues dices, oye, un chico que se intenta propasar en un cine y tal, que no, son gilipollas porque hay que tener un poquito de vista, pero es que aquí no acaba la historia continúa y vemos hasta qué grado de gilipollas puede llegar de vez en cuando se lo plantea una persona. Cuando acabe este saxo, escucharemos la segunda parte de la historia que nos explicará por qué podemos llegar a tal grado de gilipollez. Y cuando fui al bar por una Coca-Cola, paga una ronda este hombre, conocerte en un rincón, estabas abrazada a 1.85 m, como en un aburrido fin de amor. Este hombre empieza a sentirse como más gilipollas. Escucharemos la tercera parte de la historia, aún veremos cómo puede llegar a degradar más el género humano. Total, que sale del cine y la ve abrazada a 1.85 m, un poco exagerado también, un poco gilipollas este hombre, exagerando en la letra de esta canción. Pero que esto pasa y te sientes pues como más gilipollas. Pero es que si aún escuchas que acabas pues de esta manera, es que aún llega uno a tales extremos que... otra ronda. Por un par de whisky y acabé borracho en el bar. Gilipollas. Vi terminar el film y cuál fue mi sorpresa ver que el protagonista era... Pues sí. Este final nos deja un poco como paradetes, ¿eh? Pero si esto pasa, ¿no? Pues esta historia es la historia típica de que le puede pasar a un gilipollas, oye. Que no lo eres, pero que te hace sentir, ¿no? Y esto pasa muy a menudo, lamentablemente. Y el gilipollas borracho es auténticamente un gilipollas, ¿eh? Sí, ¿eh? No, yo porque creo si que... si ya eres gilipollas... Encima estás borracho. ¿Tú sabes las de tonterías que llegas a decir cuando estás en estado...? ¿Sí? No sé. No, porque no se acuerda usted. Claro. Pero sí, ¿eh? Se dicen muchas, ¿eh? Me ha dejado muy chafado esta canción porque... Se ha sentido usted gilipollas. Se ha sentido identificado, vaya. Sí, ¿quién no, no? Se siente identificado cuando escucha una cosa así. Total, que son las 2 menos 20 minutos de la mañana, que me voy a estudiar, que mañana tengo el examen del inserso, a primera hora de la mañana. Que el señor Tresserras no nos llama porque está el teléfono desconectado. Que ojalá que nos llame fuera de antena y nos dé las preguntas del examen, señor Tresserras. Sé que no lo va a hacer, por lo tanto... Poco ético sería, por su parte. Bueno, poco ético, pero oye, uno tiene un instrumento de trabajo, tiene que utilizarlo para, de vez en cuando, para satisfacer sus deseos. No, hombre, no, que los deseos de Miquel Peñas, quiero decir, que me voy a estudiar. Doctor, ¿usted no tiene que estudiar? Yo siempre tengo que estudiar, de hecho, venía estudiando, me iré estudiando y estudiaré lo que hemos hablado esta noche aquí, las gilipolleces que hemos dicho, y sacaré conclusiones. Peligroso, peligroso cuando el doctor saca conclusiones. Pues nada, sin más, nos vamos a ir. Lamentamos haberos tratado hoy de gilipollas a todos. No os hemos tratado de gilipollas. Que hablábamos de los gilipollas. Que no era el plan de hoy hablar de los gilipollas. No. Que hemos abierto el micro. Sí, de hecho, queríamos hablar de la espera o de casos que nos han podido pasar siempre. Que es, las largas y aburridas esperas que hemos tenido muchas veces. ¿Y qué conclusión hemos sacado de ellas? Pues que era eso, ¿no? Que una persona que suele estar mucho tiempo esperando a otra y que sabe de sobras que no va a llegar, cuando llevas 15 minutos ya sabes que no va a llegar, y que llevas 2 horas y sigues esperando, pues te sientes gilipollas. Entonces a partir de ahí hemos sacado la conclusión de que quería decir gilipollas, que gracias a David Durán con su diccionario nos ha sacado de dudas. Y gilipollas es pelele. Gilipollas pelele somos todos. Y yo todos... también. Hacemos este país, este programa. No, yo empezaba diciendo una lista de porqués. Vamos a decir los últimos, ¿eh? ¿El qué? Los últimos porqués que yo empezaba porque... Ah, vale. ¿Sabes lo que ha pasado? He tenido problemas porque soy gilipollas. Sí. Y a mí me gustaría haber hecho un experimento empírico y no ha salido, por lo tanto voy a repetir los porqués, ¿eh? En esta hoja arrugada que tiene usted ya. Sí, es que están escritos. Esto es lo único que tenemos hoy. A punto de papelera. Ya estaba, de hecho, en la papelera. Pero bueno, vamos a ver. Nos hemos quedado en por qué están tan buenas las redactoras de la UI que cubren la campaña electoral. Nos decía David Durán que de unido también las de Barcelona Televisión y también. Digo que sí. También. Sí que es verdad esto, ¿eh? Insistía yo, ¿por qué los enamorados sonríen de esa manera tan gilipollas? Nadie nos lo ha respuesto. Bueno, más o menos hemos hecho una mini explicación. No sé si habrá colado, pero bueno. Son vírgenes, en cuanto dejan de serlo ya no son gilipollas ni se sonríen de manera gilipollas. Claro, ya no lo pueden ser. Empiezan ya los problemas. ¿Por qué nos morimos? Esta pregunta, pues... Hay gente jodida, es duro lo que voy a decir, David, es duro. pero a veces es mejor que haya según qué personajes que no sigan viviendo. Bueno, no sé. Todo el mundo tiene el derecho a la vida, doctor. No me corte usted. ¿Tengo razón o no? ¿Por qué lo dice? ¿Por según qué...? No, no lo digo por nadie en cuestión, hombre. No sé, no me tome usted en serio. No, pero todo el mundo tiene derecho a la vida. Bueno. Sí, sí, todo el mundo tiene derecho a la Entonces, vida. Entonces, ¿por qué lo pregunta usted? Pero yo preguntaba, ¿por qué nos morimos? ¿Habrá alguien que sepa la respuesta a esta pregunta? Que nos llame, oye. ¿Y por qué nacemos? Porque nacemos es más fácil. Nos morimos por igual que nacemos y ya está. Y... ¿Sí? Claro. Bueno, ¿por qué deseo siempre aquello pues que sé que no tendré? O, es más, decía yo, ¿por qué en lo que deseamos pues no nos desea a nosotros? Es patético, ¿no? Pero es verdad. ¿Por qué asesinaron a John Lennon? Y por último decía yo, ¿por qué a veces uno, pues en un día como hoy, por ejemplo, pierde 2 horas de su vida en un banco o en un puto banco? Porque es usted gilipollas. En un banco de madera esperando a alguien que, desde el primer cuarto de hora, que ya llega tarde, tú ya sabes que no va a venir, pero que esperas 2 horas. Pues nada, empezamos así y así nos vamos. Y nos vamos, como siempre, doctor, venga, diga usted una frase de despedida. Que vaya. Que buenas noches, que la gente no se lo tome en serio el programa de hoy. Que, qué cachondo, ¿eh? Que somos muy cachondos aquí. Que... No, usted, sí, sí, yo no. No, sí, somos muy cachondos. Y bueno, me ha llamado usted varias veces de gilipollas. Y usted a mí, varias también. Bueno, pero ¿por qué? Porque es que usted en este momento tiene la cara como de gilipollas. Va con santo, así con las pues manos. Sí, el doctor abiertas. Está con las manos abiertas diciendo, ¿por qué? ¿Sabéis la típica? Hace todos en vuestra casa el por qué ese típico de por cuando qué. Cuando os preguntan los por hombros. Agafando los hombros, claro. La actitud de una persona cuando pregunta por qué. ¿Cómo se pone? ¿Se pone así, con las manos? No. Como si fuera un santo y dice, ¿por qué? ¿Por qué? Bajando la cabeza y subiendo los hombros. Pero, hombre, no. Eso es un porqué de un gilipollas. Porque otra gente va y te dice, ¿por qué? Más, como más sacando pecho. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me lo dices? Y acercándose al micro, además. ¿Por qué? ¿Tú de qué vas? Y retirando los brazos. En cambio, usted no. Hace un porqué como tímido. ¿Por qué? El porqué de los gilipollas. Sí, bastante, quizá. Gilipollas. Total, que nos vamos, que muchísimas gracias por habernos llamado, muchísimas gracias por haber soportado este rollo. Es que hoy, pues, tocaba rollo, porque es lunes. Sentimos haber desconectado líneas telefónicas tan pronto y habernos alargado tanto cuando decíamos que íbamos a estar tan poco tiempo, pero es que aquí nos cuesta mucho decir adiós. Nada, muchísimas gracias, me reitero, por ahí vernos el llamado. Gracias por no haberos presentado a las citas. Nos habéis dado un tema del que hablar esta noche, gracias a... ¿Usted también lo ha sufrido esto? Sí, claro. ¿Qué seríamos más? No hubiéramos tenido un programa si no hubiera sido por esta gente tan impresentable nos hace esperar. Que bueno, ahora... Se lo agradecemos. Ahora está... Acabaremos agradeciéndoles al final. ¿No está usted impaciente como a ver de la excusa que mañana nos ponen? O bueno, o mañana o pasado o cuando sea. Sí, sí, a ver con qué excusa nos traen. Sí, sí, yo hago colección de excusas. Yo lo que está claro es que después de esperar 2 horas, no volveré a hacer lo que he hecho muchas veces. Y es encima reír cuando llega. Hombre, ¿qué te has pasado, eh? ¡Ja, o sea, es que me cabrearé. Usted es un gilipollas profesional, sí, sí, me estoy dando cuenta. Es que no sabía yo esto. Es aquello. Y además, una cosa que se nos ha pasado por alto, amigo. Y es que también, una de las cuestiones por qué esperamos tantas horas, o tanto tiempo, o bueno, no, a ver, ¿qué es lo que iba a decir? Que me he ido yo ahora. ¿Qué es lo que se me... Sí, sí, no es cierto, que se espera, porque a veces incluso piensa, oye, llevas media hora de espera o más, y piensas, pues ¿sabes lo que voy a hacer ahora? Y me quedaré con él. Voy a coger y me voy a pirar. Y cuando llegue, que no me encuentren. Entonces ya ves qué cara pone. Sí. ¿Eh? Cuando tú llevas ya 3/4 de hora esperando y el único gilipollas eres tú por esperar tanto rato. Sí, sí. Tú llevas 2 horas esperando y dices, ahora me voy a ir, ahora, va a chinchar. Ahora me iré y cuando llegue que no me encuentre y dirá... Y que ponga cara de gilipollas. Y que ponga y luego a las 2 horas volveré a bajar a ver si él me ha esperado 2 horas también a mí. Y Nanay de la China. Nah, es lo hace, que lógicamente. Lo que también decía yo el día que hablábamos de esto, hace ya mucho, casi 2 meses, es que es muy patético esto de, como la canción de Sabina, decir luego, no, es que yo tampoco fui. Ya, o que os habéis estado esperando uno en un sitio y otro en otro. Pues esto, es una confusión, ¿no? Y también te sientes muy gilipollas cuando te empiezas a ir y vas girando la cabeza por si vuelve. Dices, sí, no creo que vuelva, ¿no? Pero vas girando la cabeza. Sí, sí, esto posiblemente es un problema. Te choques con una persona y te vas a decir, perdón, es que, claro, ¿qué justificas? Es que llevo 2 horas esperando y estoy girando a ver si llega. quedarías como un más gilipollas. Es más gilipollas. Y esto es un problema cuando, tienes que coger una esquina, pronto no es problema. Pero imagínate que hay una recta como de 200 metros que tú la tienes que caminar. Imagínate en las Ramblas, cuando, por la noche, que hay, bueno, hay, siempre hay mucha gente por las Ramblas, pero en una calle recta, sí, que has quedado en la otra punta de la calle y que vas bajando y te vas girando cada cierto tiempo. Y más gilipollas aún cuando ya estás al final, cuando la persona llega y a ti no te puede ver, pero tú estás agonizando tu vista y ves que llega después de dos horas al final de la calle 200 metros más abajo y tú dices, bueno, y vas bajando. Y quizás cuando llegas, pues ya no está, se ha ido, se ha cansado de esperarte los dos minutos que hasta luego en bajar esa calle. Y es que, aún queda, o sea, has vuelto a subir tú para encontrarla, sí, y aún quedas con más gilipollas. Sí, sí. Es que la sensación esa, hoy me hubiera gustado tener aquí, bueno, iba a decir... Y que aún dudas, ¿eh? Y que aún dudas, que vas girando la cabeza como diciendo, no, no creo que llegue. No, igual, ¿y quién sabe? No, sí. no creo que llegue. Te vas yendo y dices, pero si no, y al final te das cuenta que no llega. O que bajas y dices, bueno, haremos un cafetito aquí, que controlo, ¿no? Que aquí hay una ventana y veo cómo viene. Y ¿vuelves? Y luego lo peor es cuando dices, te juro que a ti mismo, ¿eh? Te dices, te juro que no te volverá a pasar, ¿eh? Sí, esto sí, no sí, me sí, vuelve sí. a pasar. Y al día siguiente, otra vez, en el mismo sitio... esperando dos horas y repitiendo otra vez, y es aquellas ocasiones que te pasan que tú dices, esto lo he hecho yo antes, no, esto a mí no, me ha pasado y no sé dónde. Pensar cuándo y no sé cuándo, esto de estar esperando dos horas y no sé cuándo me ha vuelto a pasar lo que también es patético, pues es lo siguiente, y es despistarse durante un momento, no sé, estás leyendo el periódico, por ejemplo, o estás haciendo cualquier cosa y estás en un sitio en el que la persona con la que has quedado o que has quedado en un punto, pero claro, te cansas y vas caminando un poquito, ¿eh? Para arriba, para abajo, y piensas, oye, quizás en esta vueltecita que he dado yo, que he tardado, que nada, que tardas 20 segundos, dices, igual ha venido y al no verme se ha ido. Entonces empiezas a tener remordimientos de conciencia, dos horas después de haber quedado, empiezas a pensar, pues sí, quizás en esta vueltecita que me he ido yo, o que he ido al lavabo un momento, o quedas en un local, que precisamente, dices, voy al lavabo. Sí, o que precisamente no la vas a llamar, por pensar que igual en este periodo de tiempo que vas a hacer la llamada, puede ser que ya llegue, sí, que llegue. Y que no te vea, y luego, porque lógicamente ya no te va a esperar, se va a alargar, tú volverás... Y se ha ido, y luego te dirá que sí que estuve, sí, es que lo... sí que estuve, ahí está. Imposible. Ahí está, eso es lo más gilipollas que hay en el mundo. Cuando después de dos horas te dicen, no, si yo estuve, y te lo mantienen, ¿eh? No, estuve, y a lo mejor estuvo, vete tú a saber. Los dos minutos que tú estuviste llamando por teléfono. O a cinco horas después... Uh-huh. Vaya, que... Ay, que hay mucho para sacar de este tema. Las esperas, que yo creo que otro día lo volveremos a sacar. Es el segundo día que hablamos de esto. Sí. Yo creo que volveremos a hablar, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, y que la gente nos explique cuántas... Sobre todo haremos como un concurso. Un concursito de ¿Eh? Como yo, que lo he hecho hace un momento y he sacado la conclusión de que llevo prácticamente media vida perdida esperando en los rincones de Barcelona. Y de las afueras también. Usted se debe conocer mucho los rincones sucios de Barcelona, ¿no? No, más que nada hago amigos con la mirada por la calle, ¿no? A veces alegra. A veces piensa que llegan, hace mucho que te esperas y tú dices, igual llevas ya tu buen rato. Y dices, no mucho. 5 minutos. Pero bueno, me he distraído, ¿no? Por la gente que pasa, ya sabe usted, las féminas. Hombre. Y dice, bueno, no, era agradable el paisaje. Pero luego te queda como un sentimiento de conciencia, ¿eh? Que hace que con la persona que has quedado en cuestión estés como enfadado. Sí. Y no se lo dices, es que has llegado tarde. Sí, sí, eso sí que es verdad. Yo suelo señalar, con el dedo así apretando a la muñeca, así, como diciendo, llega usted tarde. Yo también. Llega usted tarde. Pero eso no es más que un gesto gilipollas, que de ahí no pasa. Sí, sí, además cuando... Y ríes allá. Cuando en el fondo tendrías que decir, de verdad, poner las cosas en su sitio y decir, oye, mira, no es la primera vez que me lo haces, llegas tarde, a ver, somos gente madura, somos gente que nos llevamos bien, oye... Avísame, como mínimo. Y cuando te dicen, pues haberte ido, porque ¿cómo se te ocurre esperarme? Llevas dos horas y me has esperado, tío. Sí, ¿cómo sí. te cuelgas, eh? Aún te sientes más gilipollas. Aún te echan la bronca. Te dicen, es que tú pareces tonto de esperarme aquí. Pareces tonto, es que yo no te hubiera esperado, eh. Vaya. Pues ¿qué total. Conclusiones estamos sacando ahora? Estamos sacando conclusiones interesantes ahora que se acaba el programa. Pero lo que yo decía era, no me acuerdo. ¿Qué estaba diciendo yo? Pues habíamos quedado con adiós, ¿no? Me parece. No. Sobre lo de las esperas. Ah, sí. Esto de que luego un besito, una caricia y decir, vale, me perdonas, y tú, como un gilipollas, bueno, perdonas a la persona. Si la persona es una chica, pero no, si es un chico, pero en el fondo no te va a dar un besito, aún le parto en la cara encima. Ya, pero me refiero que si tú en el fondo estás enfadado, tienes que decirlo. No puede ser que, porque no hay que ser falsos en la vida, eso sí, que hay que tenerlo. Si tú te enfadas porque una persona te hace esperar, vale que seas una persona, pues, educada y tal, pero uno tiene que decir estas cosas porque si no se crea una crispación social que te hace coger manía a esas personas que tanto te hacen esperar. ¿Por qué? Porque mantienes tu rabia, se dice. oye, somos personas civilizadas, no te voy a pedir que te acuestes conmigo, solo te pido pues que, por favor, te me disculpes o algo. Ahora, para que veas los gilipollas que soy, ¿sabéis lo que voy a hacer la próxima vez que llegue? ¿Qué va a hacer? Tarde? ¿Usted pone la cara de churro? No, porque para que vea lo que, oye, lo que haré. Lo he pensado yo, además lo he pensado yo solo, lo he meditado, lo he pensado y creo que dará muy buen resultado. Esperaré lo que haga falta hasta que llegue la persona y cuando llegue le diré, ah, sí, pues ahora me largo. Ahora no vengo contigo. Pero me iré a mi casa, tío. Pero eso te lo juro que lo haré. El otro está jugando, pero eso sería un gilipollas, porque oye, ya que esperas 2 horas, no, que ahora me voy, ahí chulito. Sería un auténtico, por mi parte, una auténtica gilipollada, pero... No, pero te sientes, supongo que te sientes como diciendo, ¿ves? ¿Ves? Mira, ahora llegas tarde, ¿eh? Sientes bien. Y encima despacio, no vienes corriendo, despacio, vaya. ¿Eh? Con calma vienes, ¿eh? Claro, como yo estoy aquí sentado esperando, pues tampoco me he cansado. Doctor, pues me voy. Nosotros estamos aquí despotricando contra la gente que llega tarde, ¿y qué pasa? Que nosotros no hemos roto nunca un plato. Bueno, pero yo cuando llego tarde, ¿sí? Cuando yo llego tarde, vengo corriendo, haciendo que llego tarde, ya, yo también. Con cara de tarde, es que hay que tener, me mojo en la fuente de la esquina antes, un poquito para sudor y tal, sí, ¿eh? Y llego corriendo con voz de cansado y digo, perdóname, no sabes lo que me ha pasado, no sabes lo que me ha pasado, ya te lo contaré porque es muy largo. No, efectivamente, luego no se lo acabas por contar, le dices, has llegado tarde, ya te lo contaré otro día. Y quedas como un señor. Es que yo siempre lo he dicho y siempre lo diré y siempre lo mantendré, y es que la gente que esperamos mucho somos los que más somos los que mejor sabemos llegar tarde. Porque hemos visto ya tantas excusas y tantos métodos para llegar tarde. La gente que no llega tarde, pues... O sea, la gente que siempre llega tarde, a la mínima que le hacen esperar, es muy fácil de cogerles. Porque... Yo tengo muchas excusas gracias a otro... Porque he sido muchas veces víctima, entonces sé lo que tengo que decir. Soy un experto en ello. Sí. Yo algún día escribiré una tesis, oye, cuando me matriculé por lo del inserso. Excusas de lo que tienes que decir cuando sale a una persona. Sí, cuando estás haciendo esperar a tu grupo de yayetes que están ahí en el autocar y tú estás con una jovencita en el hotel. Sí, efectivamente. Yo quiero ser monitor del inserso. Pues es lo usted. Pero no ve que mañana usted tiene un examen. Si no me voy a dormir ya mismo, y si no repaso yo mis apuntes del inserso, no podré hacer el examen. Hombre, hacerlo sí que lo hará, pero el resultado... ¿Qué pasa? ¿Se piensa que yo soy gilipollas o qué? No, es que parece que lo está insinuando. Es que le he dicho antes. ¿Sí? Antes han reído ustedes por una exclamación que he hecho yo con fuerza... Por favor, potencia. No lo repita, gracias. Ya está, o sea, no estoy insinuando, sino que lo digo rotundamente. Está grabada, ¿eh? Sí. Algún día la volveremos a escuchar, tal vale. Como mañana volveremos a escuchar esa exclamación suya, que me ha hecho a mí tanta gracia. Comprobará usted que tengo toda la razón. Sí, bueno. Vaya, que usted, hombre, poco gilipollas, sí que lo es. Reconózcalo. Sí, los oyentes lo saben. Dígamelo flojo, ahora es que no soy nadie, eso está un poco yo gilipollas. Yo confieso bajo auriculares a todos los oyentes, doctor, usted sabe que yo soy el primero que se define como gilipollas. Y que por eso... Esto de afirmármelo tanto, es que esto de la autoafirmación... Yo también lo soy, porque Dios los cree y ellos se juntan, por tanto... Pues usted dígalo, porque esto va bien. Es el primer paso para la curación, ¿eh? Vale, lo tendré. Quedarse uno con lo que es y no fingir si eres gilipollas. Ya dijo Marisol una vez. Marisol, un abrazo. A solitario, me parece, que lo que primero tenía que hacer era mirarse en el espejo... Fue ver sus verdades. Cuní fue. Cuní y Marisol, los bueno, dos. Bueno, no sé ahora, no sé. No, el primero fue Cuní. Igual le he metido la pata. No sé. Es que no lo sé. Bien, sí. Tú te miras en el espejo, al menos es lo que me pasa a mí. Me miro en el espejo y lo primero que encuentro... Yo me miro en el espejo y veo un tío, como decía Sabina, que me vacila cantidad, sí, y que me dice, oye, o te cuidas o vamos mal tú y yo, ¿eh? Es que me veo en el espejo y digo, hostia, pero... Pero, qué chico más gilipollas tengo aquí delante. Yo también, yo por eso digo, él me mira, el tipejo ese del espejo me mira y dice, chaval, a ver si cambiamos de cara, porque tienes una cara de gilipollas, ¿eh? Y no es yo creo que la gente puede tener cara de gilipollas, puedes tú tener cualquier cara, pero no lo eres. Pero en un momento dado poner cara de gilipollas, hay gente que, o sea, la cara de gilipollas se pone, porque tú dices, no, yo qué sé, cualquier persona nunca me lo imagino con cara, la cara de gilipollas la tenemos todos. Sí, y de carapolla también. Pues sí, ¿viene al caso esto? No, es que rima, ¿no? No, porque habíamos sacado antes de lo de soplapollas, ¿no? Gilipollas, pues carapolla también. claro, sí. Cierto. O sea, que una persona puede tener cara de gilipollas. Sí, ¿Sabe lo que haré yo? Bueno, no creo que me encuentre mucha gente esta noche, pero mañana, primera hora, cuando salga, iré analizando a la gente, llevaré una lista. A ver, yo lo haré con... Por escalones, ¿no? Por escalones, cara gilipollas, de soplapollas. Entonces iré anotando, carapolla, ¿no? Exacto, ir anotando, ¿no? ¿Sí? Y a ver quién gana. Yo Caraculo. Creo que... Claro. Desgraciado. Pero luego usted te lo irá diciendo. Oye, a ver, mírame, tú eres un cabrón. No, y si tengo dudas, ¿sí? Lo que haré será coger a la persona en cuestión y le diré... Venga usted para aquí, señor. Sí, ¿usted qué A ver, ¿usted cómo se define su cara? Es que es indefinible. A ver, usted... ¿Usted qué...? ¿Por qué se decanta más? ¿Por cara gilipollas o cara polla? Vaya. A ver qué me contesta. Que rellene una encuesta, ¿no? Le voy a hacer una encuesta a usted. Y es que usted cómo se define, como una persona. Cuando yo le voy a decir como una persona, él se pensará que le voy a preguntar una pregunta intelectual, ¿no? Sí, y, le diré, sí, sí. Y cuando le suelte la pregunta que será, ¿es usted tiene cara de gilipollas o cara polla? Simplemente se queda solo con cara. Posiblemente yo me quedaré con una cara nueva, pero mantendré que él tenía la cara de gilipollas. Pero qué agudo es usted. Sí. Este hombre es un gran fichaje. Estamos aquí. Usted es bueno. A pie del cañón. Muy bien. Pues nada, el doctor que me decía hoy no estamos muy animados, ¿eh? Yo le decía, yo tampoco. Veníamos tristes. Yo quizá pienso que estamos diciendo tantas tonterías por lo tristes que llegábamos. No, ahora saldremos de aquí y nos pondremos a llorar, ¿no? Posible, si ya más está lloviendo. Está lloviendo, como a mí me gusta, oye. No, pero pone más triste, ¿no? Sí. Vaya. Pero... Bueno, vamos a ver. Estamos decayendo poco a poco. Nos hemos pasado 2 horas juntos. Es que nosotros tenemos contrato hoy hasta las 2 de la mañana. Desde las 12 hasta las 2 teníamos que estar contentos, porque para eso pues nos trabajamos en esto, ¿no? Y firmamos contratos. A partir de las 2 podíamos volver a nuestro estado habitual. Son las 2. Bueno, la vida es, ya lo sabes tú, es muy muy jodida. Yo creo que con lo tristes que veníamos hoy, quizá teníamos que haber hecho un programa un poco más serio. No, un poco más... yo prometí públicamente un día que estaba, pues, esto es verdad, muy triste. Yo hice un programa patético en que hablé de la tristeza. Sí. Que luego me encontré con cartas que decían que no, que el programa había estado bien. No sé si alguien por teléfono me lo dijo, pero bueno, por teléfono como que no, yo voy haciendo preguntas, no hablamos sobre programas pasados, pero por cartas sí que me lo decían, que no, que estuvo bien el programa, para mí fue patético porque hablé de la tristeza. Y aquel día prometí que nunca más mi estado de ánimo iba a influenciar a cómo yo... Iba a realizar el programa. Esta cama redonda. Por lo tanto, hoy podemos estar como estemos. Ánimos, venga. Pero estamos dinámicos. Estamos a los DJs. La gente. Una pinta de DJs aquí. Vaya gilipollas. Bueno. La gente no nos está viendo cómo estamos bailando. Por lo tanto, estamos haciendo un gilipollas. Si reímos, para que Monse nos vea y rían. Hacemos el gilipollas porque si estuviéramos en televisión, posiblemente no lo haríamos esto. Pero como estamos en radio y nadie nos ve, sí, pues bailamos. Es un poco inútil. Bueno, lo hacemos, bailamos. ¿Un mambo? Cha-cha-cha, cha-cha-cha. Necesitamos música ambiente. A ver, algún oyente que se empiece a imaginar en su casa un cha-cha-cha. Pero doctor, usted está picando así con los dedos. Y eso no es... Yo sé. Es para poner el ritmo. Se pone usted muy gracioso cuando baila cha-cha-cha. Bueno, venga, no nos riamos. Estoy aprendiendo a controlar, gracias al doctor Paco. Estoy aprendiendo a controlar esta risa. Porque es una semana una dura antes, prueba, ¿eh? Sí, es una semana antes yo ha me he reído usted. Mucho. Iré a un programa de radio, de la televisión, que hay que reírse, ¿eh? Sí, que es de la España Profunda. Ese programa sí que es de la España Profunda, ¿eh? Sí, sí, sí, cierto. Es de la España Profunda. No sé los oyentes que debe de tener, pero... Por favor, es deprimente, ¿eh? ¿Por qué sopla usted por el micro? Es triste que haya tantos estudiantes de periodismo esperando un puesto de trabajo, que no se lo merecen, pero bueno, se lo merecen más que según qué energúmenos que hay por ahí. Sí. Dirigiendo la troca, como yo. Defiéndalos usted encima, defiéndalos. No sé qué me pasa, hoy es que estoy triste y los defiendo. Tenemos una llamada al 285-0691, Monse, productora de lujo, la vas a atender, probablemente sea alguien que dice, por favor, acabad ya el programa que estoy cansándome, ¿eh? Que ya llevo pues como media hora escuchando que lo vais a acabar ya. Y de lo contrario... Pues ahora nos largamos hasta las 7 de la mañana. Venga, vámonos. Que no le entiendo a usted hablando tan cerca del micro. Que nos vamos. Venga, que nos vamos, María. Agua. Corazón. Bueno, venga, dejemos de hacer gilipollas. Vamos a centrarnos con el sonido ambiente. Nos vamos a ir. El doctor Paco se ha despedido hace media hora, por lo tanto ya está despedido, ¿no? Vale, me despido de ti. ¿Sí? Bueno, y de los oyentes. Hombre, también... Queridos oyentes, que el programa de hoy se nos ha escapado de las manos en algunos momentos, pero nosotros no tenemos otro objetivo que pasar un par de horas mínimo agradables, y yo creo que lo hemos conseguido. Un abrazo para todo el mundo, sobre todo para Marisol, que nos escucha, Marisol, que es nuestra mega particular, que nos escucha desde la clínica, sí, supongo que sí, seguro que sí, a ella le hemos dedicado esa canción, una de Romanos, que a ella le gusta tanto y que pues, la dedicamos varias personas, y pues nos vamos a ir... Como cada noche, diciendo que nos vemos mañana, nos escuchamos, quiero decir mañana, ¿eh? Sería un poco es un poco difícil que nos veamos todos. Yo os veo a vosotros, vosotros no me veis a mí.